levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Su mano me sostendrá. El Señor me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerás. Me fortalecerás. En su mano me sostendrá. Me fortalecerá. Su mano me sostendrá. Así es el Señor. Pues gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, Él me levantará, en su mano me sostendrá, Él me levantará. Así es el Señor. Señor, ven y Permítenos ahora entrar al lugar santísimo de tu presencia y adorarte en el nombre de Jesús.